Radio Libre 99.3. Bienvenidos a Tierra Zombie. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, una buena semana, la verdad. Pero en realidad sucedió una cosa en la semana. En realidad una buena semana, ¿por qué? Porque fue corta, dentro de todo. Sí. Un fin de semana largo. Claro. Dentro de todo no, en realidad fue bastante corta. Fue corta. Con Semana Santa, la semana más corta del año. Uh-huh. Sí, sí, obviamente, la estamos hablando laboralmente. Pero sucedió un hecho muy esperado por muchísima gente. Que decepcionó a muchísimos y alegró a unos pocos, pero bueno, acá hecho? Justamente tenemos las dos opiniones encontradas, ¿verdad? ¿Qué ya hecho? Lo estuvimos discutiendo en algún momento no por MSN. Estoy recordado de la vida. Terminó o finalizó una de las series más grandes sí. de la historia de la televisión argentina. Claro, sí. Argentina no, mejor dicho mundial, ¿no? Después lo vamos a charlar. Sí. Ya habíamos aclarado el sábado pasado que a partir de este sábado se iba a hablar como si todo el mundo lo hubiese visto. Los que no lo vieron, igual. Bueno, mala vamos leche. A ver, vamos a ver mala qué leche. Estamos. Sí, va a estar bueno. Vamos a tratar de hacerlo corto porque puede ser una discusión que da para obvio, muchísimo tiempo. Verdad, pero, verdad. Pero bueno, vamos a por lo menos tratar de los puntos claro. más importantes. Esto es Tierra Zombie, un programa de rock. También, bueno, tenemos nuestra sección de cine. Obviamente, vamos a hablar de películas que estuvimos viendo. Y tenemos discos que escuchamos. Exactamente. Tenemos muchas secciones para yo no sé estas qué, dos horas. Exactamente, yo no sé qué programa. Escuchaste vos. Pero yo escuché un disco muy muy esperado de este año. Uno de los más importantes. Creo que hasta el momento el lanzamiento, por lo menos de la banda puede más ser. Importante sí, no sé vos qué habrás escuchado. Escuché dos discos de costado, digamos. Ah, dos discos. Bueno, dos discos. Tenemos tres entonces para presentar. Sí, porque uno lo había escuchado la otra semana y dije, ya fue. ¿Bandas under? ¿Bandas? ¿Bandas conocidas? Pero conocidas. No resaltaron. No resaltaron nunca en su vida y okay. No lo van a hacer si siguen así. Ok, perfecto. Es un buen anticipo de lo que se va a venir. Sos duro haciendo críticas de música. Es sí. complicado. ¿Cuántos años hace que un disco no te deslumbra? El año pasado me deslumbraron 3 o 4 discos. ¿Pero te deslumbraron a decir, wow? ¿Llegaste a decir, esto que estoy escuchando es increíble? Sí. El de Muse, ¿no? Sí, y bueno, y este año lo que me pasa mucho es que escucho discos así viejos que me matan. Claro. Haces comparativa. Conozco música, qué sé yo, me bajé algunos de Cocteau Twins and Cambria viejos que no nunca había escuchado y me mataron la cabeza. Bueno, el Cocteau Twins and Cambria lo resaltaste claro, como un gran disco. Pero me gustaron más los anteriores. Claro, ese es el problema. No, es que bueno, el 2009, lo venimos diciendo, el 2010, por mejor dicho, lo venimos diciendo en todos los programas, es un año bastante pobre en cuanto a calidad. Sí, qué sé yo, tal vez no salieron muchos. O no los descubrimos todavía, ¿no? Puede ser también. Las bandas que salieron. Estamos tratando de agarrar casi todo. Sí. Estamos todo lo bastante del bien. Rock y más o menos. Sí, por supuesto. Obviamente. Es un programa de rock, así que sí. Sí. 4551-9498. Esa es la línea de comunicación. Yo estoy convencido de que no nos escucha nadie. Así que voy a hacer un llamado, un pedido a la solidaridad. Totalmente. A nuestros amigos, por lo menos. Que nos llamen a nuestros amigos, ¿no? Sí. Estaría bueno charlar con alguno. También pueden mandarnos mails a tierrazombie@gmail.com. Y tenemos nuestro blog, tierrazombie.blogspot.com, donde están todos los programas viejos, temas que pasamos. Y exactamente. Mucha info. Exactamente. Ayer, Nico, sí. te cuento, me quedé encerrado en un baño. No. ¿Sos claustrofóbico? No. Ah, buenísimo. Fue un cumpleaños y me quedé encerrado en un baño. En el baño, el único baño que había del ¿Cumpleaños en dónde? ¿En un departamento? En Depto, acá en Capital, de un compañero del trabajo, y me quedé encerrado por 40 minutos, 41 minutos. ¿Estabas bajo los excesos del alcohol o no? No, había tomado un poco, pero entendías lo que pasaba, digamos. Obvio. Yo recuerdo una vez cuando éramos muy chicos no, en realidad, estaríamos, bueno, está mal lo que vamos a decir, porque éramos menores de edad, pero bueno, estábamos en cuarto año por ahí. Sí, calculable. Y vos te quedaste encerrado en un baño. Sí, en el de la pero rutina. No era que te habías quedado encerrado, sino me que estabas en pedo y te quedaste encerrado. No. No sabes que nadie te tapó la puerta. Nadie te tapó la puerta ese día. Lo sabía. No. ¿Te acuerdas? Fue se escuchaban tus gritos por la ventana. Sí. Fue muy bueno, gracioso. Acá lo que hice fue llamar por teléfono y estuvieron 40 minutos abriendo no sé qué. Nada más es la gente de había gente del sector de facilities y service desk de la empresa, o sea, gente que debería saber de eso. Tardaron 40 minutos. O no deberían saber de eso, pero... ¿Pero por qué? Deberían... Bueno, sí, en realidad son los que se encargan de arreglar las cosas. Claro, ¿no? sí. Sí. Y bueno, nada, al principio empecé a sudar un poco, después me senté... Ah, te llegaste a poner nervioso. Y me bajó bastante la presión, salí y me revolví la cabeza. ¿Era muy chico el baño? Sí, no había mucha circulación de aire. Entonces me quedé quieto, no respiraba poco. ¿Cómo haces para ser tan racional en esos momentos? Tienes una virtud, es una virtud muy grande esa, que yo siempre la destaqué. Sí. Porque la mayoría de la gente se hubiese puesto loca. No hablaba, si me decían algo, iba a tirar, probar a tirar. Una vez me había pasado hace poco, hace unos años, en el policlínico de Lomas, que me quedé encerrado en el ascensor con mis abuelos y alguna gente más, y yo era el que mantenía la calma a todos, decía ya, no, pues si gritan no sirve para nada, si hablan quédense quietos, no va a pasar nada, y ahora viene. ¿Nunca me senté en ser policía? ¿En ser vigilante? ¿En ser botón? ¿Nunca? Ah, pero bueno, tenés las cualidades para hacer así. Está muy bien. La verdad la admiro. Yo ojalá pudiese tener un poquito de eso. Pero bueno, terminaste saliendo. Ah, ¿Y siguió la noche común? Balcón a tomar un poco de aire. ¿Y cuánto pasó hasta que volviste a tomar un vaso de cerveza? No tomé más, pues ya era el toque de queda. Ah. Ya había dado las 12. Ok. Y dije, no, pues si vuelvo, tengo que manejar, no tomo más. Muy bien. Estás respetando las leyes, está muy bien, ¿eh? Estás dando un buen ejemplo. Y en Capital, ¿viste? Está muy bien. No se puede, en ningún lado en realidad. No, totalmente. Bueno, pero acá hay leyes fuertes. Está bueno que haya dicho. Un vasito de Coca Light y un postre cerca, necesitaba algo de dulce y justo tenía en la ladera el chico. Me parece muy triste, bien. Muy triste. Pero bueno, nada, además, esta semana fui al traumatólogo y tengo una tendinitis en la rodilla derecha. Ah, finalmente, la lesión que habías contado el sábado pasado. Verdad. Es una tendinitis. Ah, bastante grande. Sí, no puedo correr, no puedo atender. Bastante grande. Estoy con kinesiología, el otro día fui, ¿sabes cómo me hicieron doler? Un tendón de acá adelante de la rodilla. No tengo idea qué tipo de lesión es. No, ¿es una distensión? Es un tendón. El de adelante que está inflamado, bla bla. ¿Y cuánto tarda la recuperación? No sé, 3-4 semanas. Ah, bueno, no es corta, sí, dentro de todo es corta. Veremos, así que nada, eso. Yo tengo también algo que contar. De hecho, va a ser una banda la que vamos a estar pasando. Fui esta semana, en realidad el miércoles para ser exactos, a Luna Park. A ver a una de las bandas más importantes de la historia del hard rock. ZZ Top, dale, los barbudos, dale. Tejanos. Estuvieron presentes acá por primera vez en Buenos Aires, en el escenario del Luna Park. Concurrí con un amigo en común, Freddy. Con Freddy, exactamente, ex compañero de programa de radio de ambos. Íbamos con la idea de... Es una banda que a los dos nos gusta mucho, claro. Pero no somos grandes fanáticos. Si bien conocemos conocemos toda su discografía, porque los dos hemos escuchado toda su discografía, no somos grandes fanáticos. Tenemos nuestros 10 temas preferidos, de los 100 temas que tienen o más. A lo que, bueno, dijimos, vamos, sacamos la entrada más barata. Es una... Claro, está bueno, la vemos tranquilos, sentados. Dijimos, bueno, pasa el tiempo. Me habían dicho que me iban a conseguir las entradas, al final no las consiguieron porque parece que los representantes de ZZ Top son muy jodidos, parece que son bastante calacúricos todo el ambiente de ZZ Top. De hecho, escuché en la semana en Rock and Pop, les hicieron una nota, fue la única nota que dieron acá en Argentina. Pero totalmente para atrás, mala onda al mango. Mirá. Con decirte que Billy Gibbons, el cantante... Casi llegando al final de la entrevista, antes de terminarla, se paró y se fue. Así de la nada, lo dejó con la palabra en la boca a quien lo estaba entrevistando. Bueno, a ese nivel. Es personalidad. Es personalidad, pero es mala onda. Si los periodistas te están entrevistando para que tus fans laburo, escuchen. Sí. Bueno, arriba del escenario no hay nada que ver, los tipos. Son una fiesta. Estamos hablando de gente de casi 70 años, que son una fiesta arriba del escenario. Pero bueno, más allá de eso, dijimos. Me habían dicho que me iban a conseguir las entradas. Por este tema de que no son muy buena onda, no las conseguí. Entonces, bueno, vamos a sacar las más baratas. Dijimos, vamos, después de las 6 de la tarde del día laboral, las conseguimos seguro. Es ZZ Top. Digamos, no es una banda que tenga muchos fans acá. Tiene muchos fans a nivel mundial, pero no acá en Argentina. Bueno, no había más entradas para popular. Opa. Vendieron, viste que en el Luna Park lo ponen de costado. O sea, el escenario, en vez de ponerlo a lo largo, lo ponen a lo ancho. Por lo tanto, no te venden toda la capacidad. Viste cuando fuimos a Red Dream Theater, que no, digamos, las plateas de más a la derecha no están. Están vacías porque... Están vacías, exactamente. No se ve nada, no vale la pena ni venderlo. Exacto, venden un 70% nada más. Entonces no quedaba otra que sacar la siguiente. Y la siguiente, con decirte, por ejemplo, la entrada para popular salía 120 pesos y la que le seguía, que era campo, 240, o sea, se iba al doble. Ah. Y bueno, en el sí que no, dijimos, bueno, fue, saquémosla. Sacamos las entradas, fuimos al show campo. Y la verdad, no nos arrepentimos en lo más mínimo. Campo, bueno. Un show increíble, un sonido. Para el Luna Park, que el Luna Park vos y yo siempre lo decimos, es el escenario donde peor suenan las bandas, o uno de los peores donde suenan las bandas. Sí. Comparándolo, por ejemplo, con un escenario que queda acá cerca, Malvinas Argentinas, donde vimos a Korn, es un escenario que tiene muy mala acústica para bandas en vivo, para bandas grandes más que nada. Es para boxeo. Exactamente, para boxeo o para algún tenis o algo de eso. Bola. Cuestión que empezó sonando con mucho eco, te das cuenta que estaban recalientes. Los primeros dos temas siempre son más. Pero tienen un sonidista de la hostia que enseguida en el medio del tema logró ecualizar. Tuk, sonó perfecto. Una seguidilla, unos 20 temas más o menos, muchos clásicos, mucho tema blues. Sí, sí, sí. Hacen tipo, también un sketch en el medio del show en castellano, porque ellos tienen un par de temas en castellano. Hablan muy mal el castellano, pero bueno, le ponen onda. Le ponen ganas. Y bueno, un desfile de distintos sacos con brillantes, sombreros. Y bien setentoso. ¿El público? El público, todo más 40, el 90% más 40, y algunos pendejos campera como nosotros. Mucha campera de cuero, mucha barba larga. Mucho Harley Davidson. Lo vi a Gustavo Guillén, un actor argentino, con un buzo de Harley Davidson. Es un actor de novelas argentino, metalero al mango, sacando fotos con el celular. Estábamos ahí muy cerca nuestro. ¿Qué más? ¿Mucho quilombo o la gente tranquila? No, muy tranquilo, un show muy tranquilo. Adelante se hacía poco, como en todos los shows de hard rock. Y atrás la gente tranquila, parada, se veía genial de todos lados. La verdad, impresionante. Y lo mejor de todo el show, una pantalla gigante atrás. Pero gigante en serio, esta vez pantalla gigante en serio. Todo el atrás del escenario. Y pasaban la historia de ellos en fotos, los videos, cuando se ven cada tema. Y estaba muy bien sincronizado. Por ejemplo, había momentos, el cantante es Billy Gibbons, que es el guitarrista, ¿verdad? El bajista canta algunos temas también. Estamos hablando de los dos barbudos. Después está el batero, que es el que no tiene barba. Bueno, en los momentos que David, el bajista, intentaba meter los coros, por lo general, vos has escuchado ZZ Top, los coros son alguna palabra. Es bien, al ser bien tejano, viene cantando y de repente una palabra, ese es el coro. Es verdad. Entonces, cuando dice esa palabra, atrás en la pantalla, justo en ese momento aparece la palabra escrita. Bueno. Muy buena sincronización. Ellos haciendo el pasito, que si alguna vez alguno vio un video de ZZ Top, es muy, no, muy clásica la coreografía que hacen. Va, lo estoy haciendo acá y no se ve por radio, pero en realidad es como que mueven la guitarra y mueven el pie izquierdo. ¿Te das cuenta? O sea, como que hacen un paso hacia adelante y hacia atrás todo el tiempo. Mucha onda. La verdad, dos viejos con mucha onda. Y bueno, la pasamos muy bien. Sí, un poquito menos. 1:45 aproximadamente. Un show impecable. ¿Otra banda antes? No, no, no, ellos solos. Lo que sí me enteré, que no lo sabía, me enteré porque digamos, en la espera, el show estaba programado para las 9 y arrancó a las 9 y media. Bueno. Te pasaban en las pantallas, digamos, propagandas de esta productora que trabaja con Ticket Portal, que es la que está trayendo, digamos, las bandas al Luna. No más importantes o no más grandes del momento, que fueron bandas muy grandes en su momento. Trae como shows más pequeños. Para el Luna, en realidad, porque ningún otro. No, en Trastienda también. Sí. Sí, en Trastienda y Luna Park, me parece, son los dos escenarios. Y bueno, me enteré que una de las bandas que va a venir en octubre. Una banda que sé que a vos te gusta y decía que a mí me gusta, que... A ver, vos decís que iríamos, yo creo que iríamos a ver porque sabemos que se separan, por ejemplo. Sabemos que es el último tour que van a dar finalmente y se van a separar. Scorpions. Banda alemana. ¿No? ¿No te llama? No. Under the Sun, ¿no? Sí, a mí me gusta. Glam Rock. Es muy probable que vaya. Te voy a convencer. Creo que sabía que venían. ¿Te puedo llegar a convencer o no te puedo llegar a convencer? No, creo que no. ¿Vos decís que no? Estoy muy ¿en lo más mínimo? Es muy difícil. Traete algunos temas acá y... Bueno, te voy a convencer. Voy a preparar en realidad un especial de glam rock ochentoso y te voy a convencer de ir a ver Scorpions. Dale. Otra cosa. Más allá del show vamos a estar pasando un tema, vamos a estar pasando La Grange, el gran éxito de ZZ Top, pero más adelante en el programa tenemos que hablar, por supuesto, de que viene Green Day, ¿verdad? A la Argentina. Dale, vamos primero a escuchar un poco de lluvia. De lluvia no, de ya música. Estamos escuchando mucha lluvia, así que vamos. En este caso, de música. De música y dale. Luego charlamos de los recitales que se vienen. Perfecto, vamos con Dread G. Party. Dale. We'll be right back. Bueno, qué linda música, Nico. ¿Qué pasó? Un bloque post-grunge. Primero Dread G, la banda post-grunge progresivo. Sí, me gusta mucho. Que escuchar, es post-grunge progresivo. Así se definen ellos. Con su tema Paria, es el tema que abre su último disco. Y después pasó Trap, una banda también de post-grunge, bastante desconocida, bastante nueva también. Con su tema Headstrong. Me recomiendo ambas dos, son dos bandas interesantes. Muy bueno. Para tener en cuenta estas bandas del nuevo milenio. Esto es Tierra Zombie, un programa de rock. Estamos en FM Libre 99.3 todos los sábados de 15 a 17. Nos pueden llamar al 4551-9498. Exactamente, también podés mandarnos un mail a tierrazombie@gmail.com. Acordate que zombie va con la E al final, no con la I latina. O sea, I latina, latina y E, ¿no? Las dos cosas. También tierrazombie.blogspot.com es nuestro blog. Vamos a hablar de recitales próximos, noticias de la música. Eso mismo. Lo más importante que se viene ahora es Green Day. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Cabeza del Pepsi Music. Sí. 2010. El show que se va a estar armando, que se va a estar, como habíamos adelantado, se va a estar, no sé cómo decirlo. Gestando, me gusta la palabra. En la ciudad de los niños. La ciudad en realidad es la República de los Niños, no sé cómo se llama. Bien. Este lugar atrás de la Lugones, atrás de la cancha de River. Es un lugar amplio, no tenemos referencia para shows. Es un parque público. Tengo entendido que sí, que es un parque público, que no sé, lo proporcionará el gobierno, le pagará el gobierno, no sé bien cómo viene. Qué raro. La verdad no me metí en lo que fue la logística de por qué se organiza ahí. Sí es un hecho que no se va a organizar más en el Club Ciudad de Buenos Aires, ni en obras. River, ¿te acuerdas cuando se había hecho una vez al costado de River? ¿Pero el Pepsi o el Quilmes? Claro. El Pepsi siempre se hizo en obras y o en el Club Ciudad. ¿No es en Ferro? No había sido. Bueno, el primero, claro. Claro. Después en Ferro hubo problemas. En Ferro siempre hay problemas, viste, que cada un par de años hacen shows. Y después no sé lo que pasa a los vecinos, me imagino que se quejarán. Sí, sí. Creo que debe tener que venir por ahí. Y supongo que lo del Club Ciudad también debe venir por ahí. Ya salieron en venta, ¿no? Entraste el 28. Salieron en venta ayer. Ayer viernes. Por lo que tengo entendido, en realidad, lo que me comentaron, un amigo de la casa, que le mando un abrazo grande, estuvimos justamente hoy rindiendo un final los dos, a Pablito Delfino, me contó, bueno, él fue a ver, estuvo viendo la presentación de este disco el año pasado en Estados Unidos, en lo que fue la presentación de 21st Century Breakdown, y me contó que, bueno, que él sacó las entradas ya, ahora te cuento cómo es el show más o menos, él sacó las entradas y compró, no se sabe por qué, es lo que pasa con un recital punk, entiendo con bandas clásicas, pero con un recital punk que pongan Campo VIP, rompe soberanamente las pelotas. No, te voy a decir en serio, más cuando sale tan cara la entrada. Estamos hablando de 190 que sale el campo normal, sí, contra casi 300 mangos que sale el campo VIP. Es todo campo, ¿no? Bueno, hay platea. Tengo entendido que es todo campo, o sea, es esa o la otra. Pero, digamos, salta mucha diferencia en plata. El campo VIP igual serán 20 metros, no creo que serán mucho. No sé cómo harán, si harán un vallado rectangular o un vallado en una partecita del escenario. La verdad, ni idea. Supongo que será un vallado horizontal en los primeros metros, porque si no, no tiene sentido. La cuestión es que por el precio de las entradas, yo creía que se iban a agotar rapidísimo, pero como el precio es tan alto, parece que no. Así que hay tiempo para sacarlas. Tenemos que ponernos en campaña para sacarlas. Sé que hay varias gente que nos va a acompañar, hay mucha gente que nos va a acompañar. Pero bueno, me contó un poco de lo que es el show en sí, que es el que se están presentando, que tenemos toda la sospecha de que va a ser el mismo, porque vienen para el tour del 21st. Es un, bueno, como los últimos discos lo requieren, los últimos discos de Green Day, tanto American Idiot como 21st Century Breakdown, son dos discos conceptuales, ¿no? Ellos mismos se definen como una banda de punk progresivo, algo que te gusta, que vos lo habías definido antes de... ¿Te acuerdas? Eso fue muy bueno, fue un gran hallazgo tuyo, porque no había salido de la entrevista en la que Billy Joe comentaba y vos te habías dicho, voy a inventar un género. Me acuerdo perfectamente, el año pasado dijiste como punk progresivo. Cambia, claro. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, como todo disco conceptual requiere, son canciones que se van intercalando unas a otras. Digamos, el final de una canción es el inicio de la otra. Lo tocan entero y tiene representaciones en vivo. O sea, es como lo que me contó él, es que él sintió cuando lo vio que es una obra de teatro con una banda de punk atrás. Después hacen bises con algunos clásicos. Hacen bises con clásicos, exactamente. Y lo más loco de todo, todos acostumbrados a ver un Green Day power trio, siempre es batero, bajista y guitarrista. Ahí, para la gira tienen invitados un tecladista, otro guitarrista más, distintos músicos. Buenísimo. O sea que se transforman en una super banda. No, está bien. Porque es necesario, pues si no. Uno escucha 21st. Si no, me acuerdo que ellos, Rhapsody, cuando vinieron acá, vinieron los mismos. Vos no habías sido, ¿no? No estabas en esa onda. No, Rhapsody, que es una banda para la gente que no los conoce, es una banda sinfónica que tiene una orquesta atrás. Y al escuchar la mayoría de los temas, muchas partes sin los violines, sin todas esas cosas. Sola, entonces los chabones estaban inquietos y sonaba algo de atrás. Ah, sampleado, tenían sampleado los sonidos de los instrumentos clásicos. Era, fue malísimo. Yo escuché mucha gente que se quejó de ese show. Pero bueno, en el caso de Green Day, lo que me comentaron es que el hecho de querer sonar exactamente igual al disco requiere de una parafernalia mucho más grande de la que nos tiene acostumbrado Green Day, ¿no? Tres pibes. Exactamente. Pero ya creo que ya dejaron de ser simples pibes. Billy Joe ha crecido como músico. Y hoy en día es uno de los músicos más importantes. Uh-huh. Sin lugar a dudas, uno de los músicos más importantes de la década del 90 y hoy es uno de los grandes que queda. Además, en actividad. Lo que me da mucho gusto es que la banda se mantiene unida, ¿no? Totalmente. Eso es muy valorable. Eso es una de las cosas que yo el otro día decía cuando en el show de ZZ Top, ¿no? Decía, estos tipos tienen 3 décadas de vida, claro, o más de 3 décadas, en realidad 4. Y están los tres juntos como la primera vez, digamos. El batero cambió, pero en el primer disco fue la diferencia. Ya a partir de la gira del primer disco es el batero que está actualmente. Y tenemos un llamado. Bueno, sacalo, a ver. ¿Hola? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo les va, señores? El señor Federico Salerno, Freddy. Buenas, ¿cómo andan, tiempo, muchachos? Bien, ¿vos? Bien, acá en casa, recién me levanto, veo la lluvia. Voy a hacer una presentación para la gente que no lo conoce. Este es, más allá de ser un íntimo amigo nuestro, tanto de Martín como de mí, es un gran borracho. Una persona que degusta la cerveza como nadie. Sí, sí, sí. Y más cerveza negra. Más cerveza negra. Ah, muy bien. Estás como... Tomándole gusto a la buena vida. Se está afinando en lo que es el gusto banal de la cerveza. Sí, sí. No concuerda con el tema del ejercicio, ¿no? Que claro. Uno que también toma cerveza negra, pero bueno. Claro, tenés razón. Siempre estoy en la misma, pero bueno. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. Bueno, vos podés hacer algún comentario del show de ZZ Top, ya que lo vivimos juntos este miércoles pasado. Estábamos hablando justamente de eso. No sé si estuviste hablando de eso porque recién los engancho. Sí, hablando de Green Day y no sé si tendré un delay el tema. No. Estuvimos hablando antes de ZZ Top y ahora estábamos hablando de Green Day. Pero bueno, justo estábamos mechando las dos cosas porque decíamos, son justamente dos bandas que mantienen su formación original. Sí. Tal cual. Lo que puedo aportar es, bueno, que fue un recital de esos atípicos donde uno se imagina por ahí como la gente muy exaltada. Ya que es una banda legendaria. Totalmente. Pero se disfrutó de otra manera. O sea, fue un recital donde uno lo disfrutó desde otro punto de vista, digamos. Al estar parado, tranquilo, disfrutando, faltaba el vaso de whisky. Sí, lo que me dijiste vos, exactamente, me quedé con esa imagen. Me dijiste esto para verlo, tomando un vaso de whisky y fumando un habano. Tal cual. Era eso, era bien tejano, ¿viste? Aparte, en un momento, cuando agarra la botella Jack Daniels, Billy Gibbons se hace un punteo. Agarra una botella Jack Daniels y se hace un punteo con la botella. Sí, esa especie de. Bueno, era, creo que una botella de miel de plástico le puso una etiqueta de Jack Daniels, claro. Tal cual. Y. No, la verdad que no hacía ni falta estar cerca del escenario. Totalmente. Incómodo porque totalmente. Se disfrutó desde. Desde cualquier lado se disfrutaba, ¿no? Aparte, disfrutamos más parado estando ahí totalmente. Dos horas que sentado más lejos, ¿no? Aparte compartiéndolo con Gustavo Guillén, ¿no? Que lo teníamos Yo llegué a una conclusión, es más cabezón Gustavo Guillén que Pablo Charri. ¿Vos decís? Sí. No, pero te voy a mostrar una foto, cuando lo ves en la foto. Yo, la verdad, si vos me decías de nombre, no lo conocía. Freddy, que tiene una memoria increíble para los actores, me dijo, ese es Gustavo Guillén. Lo vi y era Gustavo Guillén, efectivamente. Que era muy bizarro, porque uno lo está acostumbrado a verlo galán de novelas, con Andrea del Boca, etcétera. Y ahí estaba, con un buzo Harley Davidson, vestido lo más croto posible y sacando fotos con el celular. Con un buzo ahorcándose más o menos, no por la cintura. Más o menos, es verdad. Pero un grosso. Un gran show aparte. Sí, un gran show. Lo que sí, también ustedes hablaban de Green Day, que Campo Vive va a estar salado. 300 mangos, 320 mangos con el service charge incluido. Claro, bueno, 100 mangos más de lo que estaba ahí ZZ Top. Exactamente. Pero yo nunca fui al Pepsi Music, a lo que era Obras antes. Ah, ¿no fuiste nunca? Nunca fui. ¿Posta? Nunca fui. No sé si es más grande, sí, es más grande que Luna Park o no. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, por ahí, como son muchos escenarios, es más grande. Por ahí la parte del escenario principal es más o menos la misma capacidad, pero sí, sí. Para mí es raro porque, bueno, por ejemplo, Luna Park es un lugar chico. Sí. Entonces por ahí tienen que recaudar más. Porque si no hacen diferencia. Sí, totalmente. Yo aparte me imagino que por eso el precio de las entradas de los tickets el otro día era tan alto, ¿no? Porque sabían que no lo iban a llenar. De hecho, no estaba lleno. Claro, no. Estaba en un 80%. Nada que ver a lo que fue, por ejemplo, Korn. No. Mes anterior, totalmente. Explotaba, no había lugar ni para estar parado. Para un alfiler. No, estaba... ¿Te sumás a la movida de Green Day? ¿Vamos a ir? ¿Vas a venir con nosotros? Dale. Por supuesto, ¿no? Tenés que venir, es una banda para ver. Este es el año de las bandas. Exactamente, sí, la verdad que están viniendo bandas muy grandes. Sí, se arrancó con Totalmente. Metallica, y por unos días no fue DCDC, porque tocó en diciembre. Y te voy a poner feliz, porque ya lo habíamos comentado hace un par de sábados, y el rumor está cada vez más fuerte de que posiblemente venga Foo Fighters. Sí, lo escuché. ¿Lo también. Escuchaste también? Pero, bueno, no sé, la verdad están, que... En este momento están separados, sería muy raro que vengan, pero dicen que sí, dicen que van a hacer una gira por Latinoamérica. Igualmente sabemos que Foo Fighters ha cancelado en algún momento algún show en Argentina por el hecho de cuando vino con Nirvana de Grohl, le escupieron a la novia, exactamente. Pero esas cosas se superan. La última vez dicen que lo canceló por eso. No sé, son rumores. No sé, yo siempre que escuchaba eso. Por ahí otra radio, cuando el conductor le decía algo, se hacía el boludo. No sé. Como culpar a un país por lo que hace una persona, no creo. No, totalmente. Que sea alguien tan inteligente como Dave Grohl. Para pero, mí, no. ¿cuántas veces vimos bandas donde los plomos están ahí laburándole y se los escupen y todo eso? Sí, debes romper las pelotas. Cosas que tenés que bancar. Debes romper las pelotas. En este ambiente. Sí, no, ni hablar. Bueno, creo que a la hija de Steve Harris, en una de las últimas que vino Iron Maiden, la escupieron también, ¿no? Sí, un poco sí. Pasa que tenés que tener medio tacto, ¿no? Por ahí tenés que estar... como diciendo, bueno, pensar dónde es que vas a dar el show. No es lo mismo dar un show en Argentina que darlo en Estados Unidos. Monster of Rock. No digo que sea... Con Judas Priest, Maiden y... No digo que esté ni mal ni bien, digamos. Está mal que escupamos, por supuesto, y incluso que se abuchee a los artistas. Pero también tiene que ver con la cultura del país. Uno sabe que si una banda viene a la Argentina va a generar mucho más... revuelo que si tocan Estados Unidos, donde tocan todos los meses. Claro, tal cual. Y acá la gente que va a ir a ver a la banda principal es gente de un estilo en particular. Si vos traes una banda de metal, es muy difícil mecharle una banda de otro estilo. Claro. Y tenés que tenerlo en cuenta eso. Pero bueno. Y de última, deja tu familia bien atrás del escenario si no se la escupe. Claro, también. Pasa que la hija de Steve Harris vino a cantar. Por eso fue que la escupieron. Bueno, ya viste. Canta pop, ese es el problema. Es medio como Avril Lavigne. Claro, y bueno, pero sabes que siempre hay gente desubicada. Totalmente. Esa es la palabra, desubicada. Te la pueden escupir. El otro día hablaba con un amigo que me decía que se sentía muy mal. Esas cosas que uno hace... Cuando está con mucha gente, ¿no? Cuando se masifica. Claro. Digamos, me pasa a mí en la cancha, a usted también le debe pasar. Y a él le pasó un show de CC. El soporte del último show de CC fue el soporte de las pelotas. Mirá. Y él le gustan las pelotas, pero era un show de CC. Entonces dice que se puso adelante y los empezó a putear de arriba abajo. Y en un momento Germán Dafunche lo miró porque estaba muy cerca del escenario, se dio cuenta y como que le puso una cara como diciendo: te bajo de acá y te rompo la boca a piña. Y él se sintió mal después. Se cagó de risa en el momento, pero después. ¿Por qué lo puteó? ¿A quién? ¿A Funchio? Sí. Como diciendo, toca rock. Porque parece que nosotros no llegamos a ver las pelotas el día que fuimos. Sí, pero yo fui y no... ¿Planchó, no, el show? Fue blues, sí, tranquilito. O sea, la verdad es que no coincidía. Viste que no coordinaba. No daba. Pero era porque los propios de CC querían que no fuese una banda parecida. Totalmente. Porque no para eso mandan a la renga. Pero ellos querían exclusividad. Entonces pusieron a las pelotas, que es otra cosa distinta. Claro. Y lo único que bancó la gente fue cuando hicieron el ojo blindado el cover de Sumo. Sí, totalmente. Pero después la gente estaba más pendiente si con una botella le pegaban al chabón en la cabeza o en la batería, te juro. Me contaron eso. Y lo mismo pasó como en los Demente y Demente y Gieco en Metal. Que salió Gieco directamente. Yo con todos los huevos del mundo. El segundo día, parece que primero también lo escupieron todo. Pero sí, el segundo igual mucho menos, Nosotros que con Martin fuimos los dos, el segundo mucho menos. El primero, volaron un par de botellas y yo vi como ajusticiaban a un pibe. Claro, bueno, pero ustedes en el segundo lo vieron cuando... fueron el mismo día que yo. ¿Lo vieron cuando o sea, lo vieron tocar a ustedes? Llegamos sobre el final, ¿no? Lo vimos entero. Te vimos entero los dos días. Ah, pues bueno, vio cuando dice usted, este tema se lo digo acá lo de adelante. Sí, los bancos a full, qué sé yo, que no. No, pero igualmente la gente, dentro de todos, siempre desubicado, como decís vos, la gente respetó bastante. Era muy difícil respetar a Gie con un show de metal. Aguante los músicos que se la bancan y cuando te tratan mal, hay que tratar bien a la gente. Totalmente. Es una regla de la vida. Es la altura, obviamente. Aparte, Gie no merece... ninguna presentación ni ninguna adulación, sabemos la clase de persona que es. No, por supuesto. Sale a tocar la memoria. Es medio raro verlo. Es raro. Fue raro por parte de los organizadores. Pasa que también nosotros que tenemos mucho historial, además de la edad que no la vamos a decir, de los tres, que tenemos mucho historial en recitales, vamos a ver recitales desde muy chicos, sabemos que el público del rock ha cambiado. Antes en un recital de una banda grande como AC/DC o como Metallica, tocaban bandas de distintos géneros del rock, como poder decir que en un mismo show los soportes eran Rata Blanca, Las Pelotas y, por poner una banda nueva, Los Tipitos, tranquilamente, sí. O Los Ratones Paranoicos, para poner una banda de más rock and roll, y la gente respetaba. Hoy está tan dividido en tribus y está tan hay tanta, ¿cómo decir?, violencia en el ambiente, que si toca una banda Stone con una banda de metal como cabeza de cartel, seguramente va a haber quilombo. Y eso los organizadores lo tienen que tener en cuenta. Por más que en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, se puedan hacer festivales donde en un mismo escenario tocan bandas de emocore, con bandas de punk, con bandas de rock alternativo y con bandas de metal, y no pasa nada, y cada tribu va, ve su banda y se queda viendo a las demás y respetando lo que está escuchando. Acá en Argentina hay que saber que la cultura es distinta completamente y que hay gente que, no sé si es que le falla el cerebro o que realmente siente eso y lo lleva a cometer actos que yo creo que después, cuando uno se acuesta en la cama y lo consulta con la almohada, te des a arrepentir. Claro. Pero hay que tenerlo en cuenta, los organizadores de los shows tienen que tenerlo en cuenta. Por eso es muy difícil hacer festivales acá. Lo que le sumo a lo que vos decís es que justamente ahora, está bien, están viniendo muchas bandas, pero no es tan seguido como era en los 90. No, totalmente, el 1-1 nos daba de comer en shows un montón. La entrada no era lo que es hoy. Claro, era más barato. Entonces la gente está con poca paciencia y quiere ir a ver esa banda y, o sea, que disfrutar a pleno de esa banda por ahí. Totalmente, no, totalmente. La paciencia le juega en contra, entonces, si te mandan una banda que no tiene nada que ver, bueno, en Korn, ustedes no sé si lo vieron, tocó un DJ antes. Ah, no, nosotros cuando fuimos tocó Korn solo, porque nosotros fuimos el segundo día al Estadio Malvinas Argentinas. Bueno, la fecha cuando yo lo fui a ver la otra vez, había un DJ. Sí. Que al principio todo el mundo también lo escupía, que esto o lo otro, pues estaba pasando. El chabón se paró con una. A pasar una música. Delante de la gente. Claro. Y hacía un show, qué sé yo, gritaba, qué sé yo. Al principio arrancó con. No sé, Abril Lavigne, toda esa. O sea, remixaba temas. Sí, y entonces después ahí sí, como lo empezaron a escupir, qué sé yo, empezaron a poner temas con más onda. Más heavy, digamos. Más heavy, ¿viste? Claro. Metió metal y te tenés que habituar. Sí, ¿cómo? Sí, totalmente. Te tenés que adecuar al público. Sí. Eso también es una cosa que los músicos tienen que saber. Adaptarse. Sí, tal cual. Por eso te digo, el tema de la paciencia. Sí. No, es recontraentendible desde el punto de vista de los músicos. Por eso te digo, no es entendible desde el punto de vista de la gente. Porque incluso, como decíamos antes, nosotros somos de ir a shows y nosotros no hacemos esas cosas. Si no nos gusta quien está adelante, a lo sumo no le damos pelota y hablamos entre nosotros. Pero no nos vamos a poner a escupirlo o a faltarles el respeto gritándoles cosas. Pero por una cuestión de que sabemos que son músicos, se piden de eso y por más que no te guste lo que hacen, son tipos que están ganando la vida y que están tocándote para vos. Están ahí arriba en el escenario. Pero eso, bueno, lamentablemente, vos con la cultura de cada uno, totalmente, la enseñanza y todo eso. Es eso, ¿verdad? Pasa por ahí, pasa por la educación. Y es un punto que uno dice, una entrada de rock sale tan cara que es difícil entender que una persona pueda pensar, me voy a gastar 300 pesos para ir a armar quilombo en un lugar. Claro, armarte mala sangre, ¿para qué? Al pedo. ¿Para qué, no? Al pedo. Yo me acuerdo de un show de Divididos donde Moyo tuvo que salir al escenario a decir, tengan cuidado porque están pungueando. En un show de Divididos pago. Claro. Estaban afanando en el show. O sea, hay cosas que en Metallica, que también. En Metallica también. Hay cosas que en el mundo del rock no se entienden. Pero bueno. Eran otras épocas. No, eran otras épocas y quizás vengan épocas mejores. Yo creo que cada vez hay más la gente que está repudiando ese tipo de cosas. Y es difícil. Y creo que va a cambiar. Hay que ser optimista. Totalmente. En la sociedad, en la humanidad. Y teniendo tomando un poco las palabras que decía Freddy, es un gran año para shows. Así que esperemos que sigan sumándose, ¿no? Las bandas grandes. Uh-huh. Tal cual, y van a seguir viniendo y yo estoy seguro de que muchas, no sé, como Soundgarden. Sí, esperemos. Bueno, Dios te escucha. Los Pilots yo tengo mucha fe que vengan el año que viene, pero Dios te escucha que venga Soundgarden. Que salga de gira mundial. Dios te escucha. Sí, igual te digo, hasta que se arreglen entre ti con el baterista que, sí, que tiene dos bandas y dos de la banda más grande de Grange, ¿no? Aparte, en un momento lo van a decir, flaco, lamentablemente así no podemos seguir. Totalmente. Venite con nosotros o buscamos a vos. Nah, aparte, Matt Cameron pertenece a Soundgarden, no, a mí no me jodan con Pearl Jam. Está bien, pero un baterista, está bien, puede ser grosso, pero sí. No es irreemplazable como si fuese un vocalista. Que depende en qué banda. ¿O no? Sí, comparto en cierto punto, y comparto más con Martin, depende en qué banda. En el caso de Soundgarden, Matt Cameron es muy importante. Por ejemplo, es un pilar muy importante. Dream Theater, Mike Porno, y es muy importante. Desaparece la banda. Claro. Ponete a pensar en Pantera con Vinnie Paul. Pantera sin Vinnie Paul no hubiese sido Pantera. Bueno, el otro día estaba leyendo que había un rumor, viste, típico. ¿De que se reunían? No, sí, pero con Zakk Wylde. Uy, sería increíble. Esa sería la noticia del año. Igual fue algo que le preguntaron a. No se lo preguntaron ni a Anselmo ni a Vinnie Paul. Porque, a Rex se lo preguntaron. No, se lo preguntaron a Kirk Weinstein, el guitarrista de Down. Sí, y dijo eso. Y le dijo, o sea, sería como es como reemplazar a Eddie Van Halen, ¿viste? Claro, totalmente. Entonces, todo bien, lo queremos mucho, lo quieren mucho, pero no. Pero sería el mejor reemplazo del planeta. Claro. Si es a Wiley, sería el mejor reemplazo del planeta. Sí, sí, sí, pero igual no. No, no, bueno, esperemos. Yo creo que en algún momento algo juntos van a hacer, ¿eh? Yo tengo fe de eso. Sí, sí. Pero bueno. Sentarse a hablar. ¿Sabes qué? Te voy a extender la invitación para que te vengas al programa uno de estos días. Así sí, que lo tengo que conocer. Dale. Tengo que volver y hacemos, dale. Un informe. Dale, estaría buenísimo. Dale. Nene, bueno, muchachos, gracias por llamar. Tiempo. Dale, la tarde de hoy como 20 minutos, así que... No, boludo, está todo más que bien y sabes que estuvo buenísima la charla. Buenísimo. Bueno, pásenme algún temita... ¿De qué querés? Que tienen armado, pero... ¿De algo qué? De lo que ustedes ya saben que a mí me gusta. Te voy a pasar un tema de ZZ Top que te va a volar el cráneo. Excelente, dale. El tema que me mostraste vos por primera vez en mi vida. Y te lo voy a pasar. Listo, te lo voy a pasar. Listo. Te mando un beso grande. Le mando un abrazo. Dale, cuídate. Dale. Adiós. Chao, Freddy. Chao. Bueno, pasaba Freddy, un amigo de la casa. Sí. Y ya que estamos. Cumplió, ¿viste? Nosotros pedimos que nos llamen y nos llamó un amigo. Muy bueno. Ya que estamos con mensajes, nos mandó un mail un amigo también de la vida. Dale. A ver si lo sacás. A ver, léemelo primero y yo te digo de quién viene. Con la gente les mando un saludo X desde X. Lo vi a Pablo Delfino en el show de Edith Ottenhausen y ustedes están por ahí. Si ustedes están por ahí, no los encontré. Espero que anden bien y suerte con este proyecto. Saludos. Leo Catraquia. ¿Cómo sabes? Me imaginé. No sé por qué, pero me imaginé. Porque le mandé un mensaje hoy. Y me imaginé. Porque sabía que le gustaban los Hosen. Bueno, un gran abrazo, Leo. Gracias por escucharnos. Y bueno, cerramos este show de noticias. Sí, fue una charla sobre recitales. Diciendo que este martes se presenta Nick Van Grisenberger con Danny Kamenar. Finalmente, yo que venís promocionando hace dos meses, más o menos. Sí. En Roxy Live Bar. Así que hacen lo que no me gustó es que yo tenía un show para las 9, ponele. Y me lo adelantaron para las 7 y ponen otro a las 10. Así como hacen dos shows el mismo día. Entonces tengo el primero y va a ser medio mala onda tal vez. ¿Por qué decís medio mala onda el primero? ¿Decís muy temprano? Último, tal vez dice, bueno, y quédate al último, sacate la entrega, quédate los dos. Sos tan fanático de esta muy mujer. Caro, no, ni no. Aparte van a ser el mismo show solamente. Sí, seguro. Sí. No, pero es como la función del teatro, hacen dos funciones. Es verdad. Mirá vos. Re contento por Dani, el cantante de Anatema, que es una de mis bandas favoritas, y Anek, mi cantante favorita de femenina. Gathering, y ahora, bueno, está en otras. Tiene otras cosas. Otros proyectos. Pero bueno. Bueno, vamos. Vas a comentarme el sábado que viene qué onda el show. Vamos. Genial. Y traerte algún par de temas. Dale, y obviamente. Pasamos. Bien. Vamos a cerrar este bloque, vamos a escuchar algo de música. Vamos con una banda Doom. De Stoner Doom. Ok. Que escuché esta semana, Siena Root. Waiting for the sun. Chao, Leo. Chao. Pasaba The Pixies con Monkeys Gone to Heaven y antes Sienna Root con Waiting for the Sun. Sienna Root, una muy linda banda que descubrí esta semana, una banda Doom. ¿Cómo? Doom Stoner, lo habías dicho. Sí, Stoner. Tiene mucho de Stoner, te diría. Es casi 100% Stoner, tiene algunas pero cosas. Baja en la melodía, plancha un poco el tema. El Stoner siempre sale al palo y esto como viene. No, este es muy de viene, tranquilo. Y de repente te lo plancha. Está muy bueno, más que bueno. Una chica es. Yo, de hecho, cuando estábamos escuchando yo te digo, qué buena voz tiene el cantante. Y vos dijiste, es una mujer, tiene un caño. Muy linda la chica, además. ¿Sí? Muy linda la chica. Ruth, una banda nueva, tiene dos discos, del 2009, 2008 y 2009. Ah, lindo. No, me gustó. Va a quedar una escuchada. ¿Sabes qué? Te cuento algo rápido. Dale. Más allá del tema de los Pixies, me encantó tu elección. La banda Faces, estábamos hablando recién, sí. Banda legendaria previa a los Rolling Stones con Rod Stewart o Rod Stewart, como le dicen acá. Rod Stewart. Acá dicen Rod Stewart. Stewart. Stewart. Pero sí, es Rod Stewart, es verdad. Cantante, era el cantante, la voz, y el guitarrista era Ron Wood, el guitarrista de los Rolling Stones. Se está formando nuevamente y necesitan otro guitarrista y tienen una terna ahí para seleccionar entre los que en realidad se propusieron ellos mismos y los están evaluando. Y si bien ya tienen casi elegido a Slash, son justamente Slash. Noel Gallagher, que se quedó sin banda, Noel Gallagher, el guitarrista de Oasis. ¿Para qué es? Oasis. ¿Se paró Oasis? Sí, hace bastante. Ah, no tenía idea. No me importa mucho. El año pasado. Y el otro guitarrista en cuestión es Chris Robinson, el guitarrista de Black Crowes. Que vaya el Oasis, que... si no tiene banda. Sí, bueno, lo que dicen ahí, leí en realidad que Ron Wood dijo cuando Slash tenga tiempo entre promoción y promoción, porque convengamos que Slash sacó un disco solista y está preparando el nuevo disco de Velvet Revolver. ¿Quién va a cantar en ese disco? En el de Velvet Revolver, sí. Habíamos dicho el otro día del cantante, lo habíamos buscado, era un cantante que no muy conocido. Bueno, ¿sale este año? ¿Tenés idea? No tengo idea, dice NFA. To be confirmed. To be confirmed, dice, es verdad. TBD. TBD. Oh, no, TBA es. To be announced. TBA, exactamente. Bueno, nada, quería hacer ese comentario. Buenísimo. Esto es Tierra Zombie, estamos en Radio Libre FM 99.3. Esto es un programa de rock y vamos a la sección que preparo yo, se llama Mundo Bizarro, donde contamos noticias raras, bizarras de este mundo. Le mando un abrazo a Damcho Modernel, uno de esos amigos que me quedaron en mi efímero paso por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, por el ITUA. Uno de los pocos amigos que me quedaron de esa época que nos está escuchando y buenísimo, le mando un abrazo grande. También, bueno, nos pueden seguir llamando, ya tuvimos un llamado de un amigo. Pueden llamarnos al 4551-9498. Exactamente. Y mandarnos mails a tierrazombie@gmail.com, como hizo Leo, nuestro amigo. Dale. Así que bueno, empiezo con la primera noticia. Encontraron 26 pollos sin cabezas en una granja en Alaska. En Alaska encontraron, lo gracioso de esta noticia tal vez no sea muy rara, ¿no? Pero cómo la se desarrolla. Encontraron dentro de una granja 26 pollos en una formación de círculo, bien arregladitos, sin cabezas, y los encontraron un lunes a la mañana, ¿no? O sea, los pollos muertos. Pollos sin dañar, pero sin cabeza. Le cortaron la cabeza. Voy a hacer una pregunta que sonó a Susana Jiménez, pero voy a explicar por qué la voy a hacer. ¿Estaban muertos los pollos? Estaban muertos. No, ok. La única persona que me está entendiendo porque estoy preguntando esto es justamente quien llamó hace un ratito, Freddy. ¿Por qué? Porque nosotros había uno de nuestros ídolos en estos seres ídolos nuestros es la gallina sin cabeza, que es muy famosa, tiene una página de internet, lo pueden chequear, pongan Chicken with No Head en Google y lo van a encontrar. Es una gallina que pertenecía a un granero donde criaban pollos. Cuando la intentaron matar, justo le cortaron la cabeza en una parte que, digamos, le sacó los ojos y una parte del pico, pero la mantuvo viva, y estuvo viva como 7-8 meses. Y de hecho tiene un grupo de culto en internet que tiene una estatua en el lugar de la ciudad donde sucedió. Y por eso lo preguntaba, por eso no es que... No, Susana Jiménez, por eso lo decía, con lo del huevo del dinosaurio. Las cabezas no se encontraron en ningún lado. No se hizo daño a la granja y quedaron 3 gallinas vivas ahí dentro de los 26 cuerpos. Ah, bueno, ¿viste? Había gallinas vivas sin cabeza, ¿o no? Sí, no con la cabeza, no nada, tocaba 3 gallinas. Okay. 26, no sé por qué. Piensan que es una amenaza al dueño, no se sabe por qué que se hizo esto. Se le metieron en el granero y hicieron eso, digamos. Sí. Al principio, bueno, dice que estaban infestadas de moscas, ¿no? Sí. Y al final, última frase de esta oración dice: las aves no podían ser comidas, así que las tiraron. Es estupidísimo. ¿Cómo vas a pensar en comerlas si tenían moscas? Sí, totalmente. Así que bueno. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Dale. El título es: mujer murió luego de que doctores no se dieran cuenta que tenía un cepillo de dientes en el ano. Esto, bueno, si me lo decís así. En una fiesta en el 2005, una mujer de 35 años tuvo un accidente en el baño, estaba medio así. Un accidente. Graciosa, una buena manera de decirlo. Y cayó sobre un cepillo de dientes. Uy, qué casualidad, ¿no? Bueno, la llevaron a un hospital, sacaron. Y dijo, ¿cómo llegó eso ahí, no? La típica, ¿cómo llegó eso ahí? Y no se lo encontraron. Tardaron como 2 años, ella tardó 2 años en convencer a los doctores que. Que la manija del cepillo estaba en su cola. ¿Y murió? Después, debería haber sido un algo de rutina, ¿no? Para sacarlo, pero tuvo 2 operaciones sin éxito en el 2007 y luego tomó otra cirugía mucho más riesgosa y murió de pérdida de sangre en junio del año pasado. Así que estuvo como 3 años con todo este quilombo. Una vez más una noticia con moraleja, ¿no? Nos dejas. Ya saben, chicos, me hace acordar a la segunda parte de la película, en realidad, Jackass, volumen 2, la película de Jackass, donde uno de estos, no me acuerdo cuál de los personajes de Jackass, se introduce un autito de juguete por el ano y va al otro día al médico, el que le saca una radiografía, digamos, del culo y descubre que en el recto tiene el autito. Y decía, no sé lo que pasó, estaba muy borracho, estuvimos practicando con drogas. Y el médico era un viejo de unos 70 años que no entendía nada y estaban todos filmando cagando sangre. Pero bueno, ya saben, no jueguen con esas cosas. Obvio. Hacer mal. Y bueno, la última frase de esta noticia que me indigna dice que el marido dice, seguro que en otro país la trataban mejor, esto es de Estados Unidos. En un país en el extranjero de trataban. En el extranjero, perfecto. Bueno, también lo que nosotros siempre decimos. La salud de Estados Unidos no es el mejor. Pero nosotros, mira, esto para que aprendamos. Nosotros siempre decimos esto en Estados Unidos no hubiese pasado. Claro. Ahí tenés. Bueno, siguiente noticia: viejos enterrados vivos en basura. Unos bomberos estaban investigando un olor de una casa, de un departamento, y encontraron una pareja de ancianos enterrados vivos en basura en su casa ahí, en su departamento. Era una pareja de 70 años y estaban vivos. Y los llevaron al hospital, obviamente. Había un montón de basura, comida. Muy lostiano. Muy, sí, sí. Muy sí, Annie sí. Y Eva en Lost, en la caverna que encuentran Jack y Locke. Así que estaban en situación crítica, ¿no? Esto fue informado por los vecinos que sentían que la pareja no aparecía por el vecindario y también encontraban un montón de olor. Obviamente, de toda la porquería. Y vino la policía, pero no, dijeron, llamaron a los bomberos que vinieron en trajes así, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, el típico traje de cuarentena. Claro, claro, claro, claro. Así que bueno. ¿Y lograron determinar de hace cuánto que estaban ahí? No lo dicen en la noticia. Pero estaba llena la casa de basura. Muy raro. Un asco. Muy raro. Y bueno, sabrán en su propia basura se habrán quedado ahí enterrados. ¿Qué sé yo? Es rarísimo. Bueno, vamos con la última noticia. Dale. Algo más light, más triste. Más terrenal. Más terrenal. Ah, ¿es no, más triste? No, es más triste. A ver. Un ladrón entró en una en esta cadena Subway de restaurantes. De sándwiches. De sándwiches. De comida rápida. Se preparó 5 o 6 sándwiches para. No sé, para pasear, para irse, se lo llevó. Sí. Se copió alguno. Convengamos que en Subway uno va pidiendo lo que le van poniendo al sándwich. Claro, lo van armando en el momento. Muestran las cámaras de seguridad, mostraron todo cómo se preparó un sándwich, se lo comió, se pagó varios, se los embolsó y se lo llevó. Y ni se fijó en la. En la caja. En la caja de. De pasar comida. Por la caja, claro, digamos. Claro, claro, claro, claro, claro. O sea, un self-service. Él se armaba su propio sándwich y se lo llevó y se lo No, no quería. Un ladrón quería. Discreto. Un ladrón discreto. Quería comer, un ladrón, no quería plata. Bien. Me parece muy bien. Que... No, en realidad está mal, pero bueno. Muy raro. Ok, vamos con un poco de rock y volvemos. Dale, dale, y hablamos dale, un poco dale, de cine, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, ya volvemos. We'll be right back. late night movie dates with girls who skate and not just Cameron. I'm through with school cause I broke the rules and I work for the man and I'm drunk once again watching reruns of Night Court on cable TV. All the things I remember. Someday I fear I will be rescued from the borderline. With lack of memory I fail to question why. Bueno, pasó primero Pain No More con ¡qué buen tema! Tremendo, muy loco. Algunos de Year, me gusta mucho y lo quise pasar. Muy bueno, muy extraño. De hecho, me hizo acordar más a Bangle que a Pain No More, sí, ¿no? Sí, ese tiene esa locura disco, mística. Sí, bastante temas, sí, raros. Y lo que pasó después fue Motion City Soundtrack, una banda emo pop. Así, diría, parecida a She Need Words, si querés. En esa onda, en ese traspaso del punk al emo. En realidad el emo es un estilo del punk. Pero para demostrar, sí, que hay bandas emo que valen la pena ser escuchadas. Está muy bueno, está muy bueno. Sí, totalmente. Recomiendo ese primer disco, I Am Movie. El tema es Perfective, el que estuvimos pasando. Esto es Tierra Zombie, estamos en FM Libre 99.3, programa de rock de todos los sábados, de 3 a 5. Ya promediamos los 75 minutos del programa. Exactamente. Quedan 45. Pueden llamarnos al 4551-9498. También y, mail, ¿no? Y lo más loco que tenemos de todo todavía. Faltan las horas de review de los discos, falta hablar de cine y falta Freak Show. Tenemos falta algo preparado para Freak Show. Si algo divertido. Llegamos, lo pasamos. Para el próximo sábado. Pero sí, pero creo que vamos a llegar. Y tenemos mucho rock, eso es lo más importante. Mucha música, obvio. Que es ¿te parece? El programa. Dale. ¿Te parece que hablemos un poco de cine? Dale. ¿Querés comentar primero las películas que viste y después pasamos a lo que prometimos en el primer bloque? Primero hagamos eso. Dale. Vi Daybreakers, una película que vos habías visto hace mucho. Sí. Me encantó. A mí me encantan las películas donde muestran toda una sociedad distinta. Eso es la ciencia ficción así como más pura. Totalmente. Una sociedad. Y todos los problemas que tiene la sociedad. Una sociedad que estaba llena de que todos sean vampiros y había humanos que los perseguían por su sangre y la sociedad se estaba muriendo de hambre. Exactamente, completamente la inversa de todas las películas, donde son los humanos que tratan de extinguir a los vampiros. Claro. En este caso son más vampiros que humanos, los vampiros son la humanidad. La humanidad que se despierta a la noche y autos que tienen todo un sistema para manejar el día. Eso fue excelente. Eso es ciencia ficción pura, amo eso, realmente me encantó. Protagonizada por Ethan Hawke. Sí. La historia tal vez se podría haber manejado mucho mejor, pero para mí es una película de 8 puntos. No, es muy buena. Es una película... A ver, un mundillo tan trillado como el de los vampiros, donde salen películas todos los meses, al igual que de los zombies, son dos géneros del terror más explotados en las últimas dos décadas. Y el hecho de haberle encontrado una vuelta de tuerca tan grosa a una historia de vampiros hace que sea una película más que recomendable para ver. Sí. Sí, a mí lo que me encanta es ver películas donde se imaginan cosas nuevas, así que no, nadie se había imaginado antes. Totalmente. O no había llegado a eso, ¿no? Pero totalmente. Realmente muy recomendable. Daybreakers. Aparte, dirigida por los hermanos Spirig, bueno, los creadores de Undead, una de las mejores películas cómicas de terror de la primera década del 2000. Película que también recomiendo, es excelente. Estos dos australianos, y bueno, finalmente pasan al cine grande, digamos, con Daybreaker. Creo que de acá es una catapulta a filmar películas populares para Hollywood. Uh-huh. A pleno. Y Ethan Hawke, que actúa siempre bien. Yo creo que no tengo recuerdo de una película de Ethan Hawke donde digas qué mal que actuó. Es genial, la verdad, genial. Y la recomiendo, así como vos la recomendás, yo también la recomiendo. Es una película que coincidimos plenamente en que fue de lo mejor del año pasado, sin lugar a dudas. Exacto. Sin lugar a dudas. Igual salió fin del año. Sí, sí, es de diciembre del 2009 en realidad. Se entra dentro del 2010. Si iría a los Oscars, iría por el 2010. No va a ir a los Oscars, muchachos. Irá seguramente al Scream Festival de New Orleans. Sí, al Scream Festival, sí, es el festival de las películas de terror, así que. Sí, eso seguro. Seguro. Sí. Así que. Después, bueno, vi Dead End, otra película de terror, típica película de una familia que toma un atajo y tienen que llegar a una cena de Navidad. Y bueno, y pasan un montón de cosas, realmente muy buena. Película así medio under, clase B, pero... Totalmente. Es otra película que le da un vuelco al género de las damas blancas. Lo que hablamos en el subgénero de las damas blancas son esas apariciones en la ruta. La típica road movie, ¿no? Road movie me refiero a una película de un auto que va por una ruta donde le aparece una aparición. Claro, valga la redundancia. Sí, y esto le da un vuelco terrible, porque el final es de los mejores que vi... En cine de terror. Ahora no me lo acuerdo, pero no quiero que lo cuentes. Genial. Para que... No, que cagas la película. De hecho, esta película me canso de recomendarla a esas personas que quieren ver una película de terror y siempre se ensartan viendo bodrios. De Dendes. Es una joyita. Además, cortito, 85 minutos. Muy corta y muy joyita, bueno. Joyita total. Dirigida por Jean-Baptiste Andrea, un director francés que tuvo algunas... De hecho, De Dendes es la primera película comercial que filmó este director. También tiene dos películas como guionista, Big Nothing y Hellphone, que también son dos películas de terror, también muy recomendables las dos. Recomiendo que vean la filmografía de este director, porque es un director que va a dar mucho que hablar en el futuro. Las películas son muy de nicho y muy, muy de culto y muy valoradas por los fanáticos del terror, pero esos fanáticos los que son muy exigentes. Big Nothing y Hellfire. Ahora me acuerdo del final. Dos grandes películas. Estaba pensando en eso. Sí, el final es lo mejor. Sí. Es lo mejor, totalmente. Así que, ya saben. Buenísimo. Luego vi otra película llamada The Boondock Saints 2. No sé, como no es una película. Ya tiene una película en el 99 que salió, una película con Willem Dafoe que hace de un detective gay. Que se totalmente. Hace ahora, ya me ubiqué cuál es. No la ubicaba. ¿Vos la viste? The Boondock Saints 2 o 2. The Boondock Saints. Boondock Saints 2. All Saints Day es el nombre de la segunda. La 1 es la más conocida, la mejor, y la 2 está muy buena. Son unos hermanos que deciden matar a criminales. Y nada, en la 2. Una especie de Dexter. Claro. De la serie Dexter. La serie Dexter trata de eso un poco. Como que tiene protección de la policía, pero es muy graciosa y muy así. Ok. Muy, o sea, bizarro. Sí, es acción cómica. Acción cómica. De hecho, estoy leyendo acá, las críticas son más que buenas. Tanto de la primera parte ni hablar, y de la segunda parte. Es raro que una secuela esté tan bien valorada. No es tan buena, pero está buena. Es muy, muy, muy querido, aparentemente, el director. Que tiene estas dos películas nada más filmadas. Una es la primera es del 99 y 10 años después sacó la 2. El director se llama Troy Duffy. ¿Vos viste alguna peli esta? En realidad fui al teatro a ver Agosto. Ah, sí. Obra que hiper recomiendo, la verdad. Más allá, digamos, ya cuando ves el cartel y ves los actores que tienen en escena. Norma Leandro, Mercedes Morán, Andrea Pietra. Sí, bueno, ellas como las tres principales, ¿no? Juan Carlos Tenuta también. Obviamente. No, es excelente. Serán más o menos alrededor de 10, 11 actores en escena. Una estructura muy novedosa porque es la estructura de una casa con distintos pisos. Van utilizando todos los cuartos del piso a lo largo de la obra. Es la historia de una familia en la cual desaparece el padre, digamos, que es el abuelo en realidad porque tiene una nieta. tiene sus tres hijas, está casado con Norma Leandro, el actor es Juan Carlos Tenuta, el que hace de este desaparecido. Norma Leandro es la abuela, o la mujer de Juan Carlos Tenuta. Tienen las tres hijas, que es Mercedes Morán, Andrea Pietra y una chica que es conocida desde la tele, pero no recuerdo el nombre. Y bueno, y todas las relaciones, ellos a su vez tienen a sus maridos, tienen hijos y qué sé yo. Y bueno, son las relaciones y cómo se van, mucho humor negro, y se van destapando todos los trapitos, se van sacando todos los trapitos al sol de las relaciones interfamiliares, y cómo van tomando, digamos, con humor, en realidad, claro. Uno se ríe de situaciones que por ahí en la vida cotidiana no se reiría. Es recomendable, dura 3 horas, con un intervalo de 10 minutos en el medio, pero es cara la entrada, pero vale muchísimo la pena, en realidad. Cuando uno ve lo que es la calidad de la obra y la cantidad de actores que tiene, es barata. Así que vayan a verla, recomiendo al que le gusta el teatro, y al que no le gusta también es una muy buena manera de entrar al teatro. Son esas obras que son fáciles de ir a ver. Así que bueno, de cine no tenemos más nada. De cine nada más, así que pasemos a esa serie. Antes vamos a comentar que tenemos un mensaje. Exactamente, de Pedro Paternal. Muy buena la música. Pedro Paternal, que nos agradece por la música. Así que le mandamos un abrazo y gracias. Un abrazo grande. Por haber llamado, por haber dejado por escuchar este programa. Exactamente. Vamos con el final de Lost. El final de Lost, una serie que mucha gente se enganchó y terminó la semana pasada. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar... 6 años. Vamos a dejar... En realidad ya se pasó acá en la Argentina, podríamos tranquilamente hablar del final. Los que no lo vieron, se emitió acá en la Argentina. Sí. El final ya se emitió, así que... Ya fue. Podemos hablar. Apaguen la radio. Igualmente sí. No vamos quizás a contar de qué trata. No. Pero vamos así a defender las distintas reacciones. El tema más criticado es que la serie fue durante todas sus temporadas creando un montón de misterios y no se resolvieron. Exactamente. De hecho, el misterio principal, que la mayoría de los fans coincidían que era el principal, digamos, ¿qué es la isla? Exactamente. O para qué existe esa isla, qué es lo que representa. Si el planteamiento era filosófico, como en algunos capítulos de la serie se dejó entrever, ¿qué era lo que realmente representaba? Sí. Y en vez de encargarse de cerrar eso, se encargaron de cerrar, desde un planteamiento filosófico también, a los personajes. La historia de los personajes. Estuvo bueno, pues terminó bien. Eso es lo que vos pensás y lo que vos creés, y respeto tu opinión. Y como, sí, como que fue tipo un purgatorio la isla, tal vez, el vuelo, siempre estuvieron muertos, puede ser una visión. No. No sé. No estuvieron sé. Siempre muertos. Bueno, desde que chocaron. En la realidad alternativa. Sí. Estuvieron muertos. Así que... Está bien, qué sé yo, cerró eso. Dejaron abiertos un montón de casos durante 6 años. Es lo que yo planteaba el otro día con un par de compañeros de trabajo con los que discutimos. Si el final hubiese sido después de la segunda temporada, hubiese estado bien. Hasta claro, ahí. Pasa, hasta ahí. Armando el tema es que se armaron un montón de cosas y que fueron lo que enganchó a la gente y lo que fue canon en la serie. Como un montón de cosas que pasaban en la isla, por poner un ejemplo, la iniciativa Dharma. Que si bien estaba un poco claro cuál función cumplía, se aclaró por fuera de la serie. Convengamos que como toda serie de ciencia ficción grande, tiene un montón de agregados más allá de los capítulos. Y cosas que van alrededor de la serie, que por ahí no se comentan en la serie, pero se por ejemplo, no sé, Lost tenía entre temporada y temporada juegos de realidad alternativa que se jugaban vía web. Vos te suscribías con un mail y te iban tirando data al mail y vos tenías que ir siguiendo ciertos acertijos y vas descubriendo cosas de la serie. Lo de Iniciativa Dharma se intentó explicar desde ese punto de vista, pero no se explicó en la serie. O sea, el que solamente veía la serie no entendió que era la Iniciativa Dharma. Incluso el que... Sí, yo no sé qué. El que lo leyó en algún foro, o lo leyó en algún podcast, o escuchó alguna entrevista que se le hizo a los guionistas, tampoco te queda claro del todo. Lo raro es que luego de la emisión, mejor dicho, previo a la emisión del capítulo en Estados Unidos... uno de los guionistas, Damon Lindelof, dio una entrevista exclusiva para el Washington Post diciendo que creía que muchos fans no iban a estar de acuerdo con el final que le dieron. Obvio, porque... Y luego de la emisión y de ver las reacciones, volvieron a dar una conferencia de prensa admitiendo que habían cometido muchos errores. Y es una serie, es difícil tener una serie con tantas cosas y terminarla bien. Al final es lo más difícil en todo. Y declarando, pero también lo raro es que declararon que en la versión de la sexta temporada en DVD que está a punto de salir, van a aparecer 20 minutos más. Crían 14. Contestando varias de las preguntas que quedaron sin responder. Yo lo que escuché que eran 14 minutos de Hugo y Linus, exactamente como uno y dos de como, la isla, como protectores de la isla luego de todo lo demás y fueron, una charla entre ellos va a ser lo que va a contestar la mayoría de las preguntas. Si uno ingresa en Google y pone Lostpedia, se escribe Lostpedia, así como Wikipedia, pero en vez de Wiki le pones Lost, Lostpedia, y a la búsqueda le agregás la palabra, las dos palabras en realidad, Unanswered Questions, te dirige a una página dentro de Lostpedia. Lostpedia es el foro oficial, si se quiere, porque está oficializado por los guionistas, como el foro más grande de Lost en Internet. Si uno accede a esa sección del foro, va a encontrar todas las preguntas que no se respondieron. Son absolutamente todas, porque estos son gente que está constantemente reviendo los capítulos. Y hay muchísimas. Y muchísimas que son muy importantes. Y muy canon. Entonces, veníamos con una sexta temporada donde más o menos están contestando algunas cosas. Y de repente, el último capítulo, que debería ser el más importante, o que todos esperaban que sea el más importante, fue el capítulo más lineal de toda la serie. Un capítulo donde no había vuelta de tuerca, donde fue todo lo que te fueron dando. Eran, digamos, te armaban lo que iba a venir. En Lost nunca pasa eso. Siempre Lost te daba un vuelco. Vos pensabas que iba a pasar algo y pasaba totalmente lo contrario. En este capítulo no. Pasó todo exactamente lo que vos creías que iba a pasar. Creo que a muy poca gente debe haber sorprendido al final. No, es algo que se venía hablando. Pero dije, terminó bien. Entonces mucha gente quedó contenta. Es menos la gente que quedó contenta que la que no. No sé. Por lo menos no por sé, las reacciones que yo estuve leyendo. Yo estuve como la semana muy enfermo. Y leyendo cosas en distintos medios que publicaron. ¿Estás más tranquilo ahora? Sí. ¿Estás más satisfecho? No, satisfecho la verdad no estoy. De hecho, hay que aceptar, es lo que vivieron. Listo. Fue la solución fácil. Leí por ahí un guionista, en realidad un profesor de la Universidad de Nueva York, que escribe guiones, que en algún momento escribió que los guiones para cualquier tipo de obra literaria o de cine se escriben de atrás para adelante. Primero uno sabe cómo termina y sabe cómo comienza una serie y se desarrolla luego, ¿no? Tantas horas. Es una regla básica. No, esa, nadie, de guiones. No, está bien que no la cumplan. Lo que me parece con Lost, y que ya lo venía sospechando de antes y que terminé de confirmar quizás con este último capítulo, es que ellos tenían en mente una serie donde eran todos los, a pesar de que ayer tuve una discusión, todos los personajes que trabajaban originalmente en la serie no eran primeros actores, salvo Matthew Fox, y hasta ahí los demás no eran primeros actores, eran actores conocidos de distintas series, pero que siempre habían hecho o papeles secundarios o papeles principales en series muy chiquitas. Jack había sido el protagonista de Days of Our Lives, que es una novela norteamericana durante muchísimos años, duró muchísimos años. Los demás eran personajes que siempre habían sido personajes secundarios en series chicas o personajes en series grandes, pero que no tenían peso. Juntaron a todos esos actores, armaron una serie que ellos creían que iba a durar mucho menos de lo que duró. Originalmente no estaba pensada como para ser una serie de fantasía, ciencia ficción. Una serie, como se planteó, se va viendo el día a día. Muchas series que te las cancelan y listo. Pero vos tenés más o menos un cierre de cómo va a terminar. Idea. Esto lo fueron armando a medida que fue pasando. Sí. Se encargaron de desmentir durante años de que no estaban todos muertos para terminar con un final más o menos parecido. Sí. Entonces, toma. Esto te da la pauta que fueron tirando fruta a lo largo de 6 años y diciendo, bueno, a ver qué funciona. Y lo que funciona lo intentamos cerrar, lo intentamos desarrollar. Abrieron un montón de cosas, las fueron desarrollando y no cerraron casi ninguna. Y tal vez estuvieron pensando, ¿y cómo cerramos esto? No se me ocurre ninguna forma buena. Decente entonces, de cerrarlo. No lo cerramos y listo. Y bueno, y vos decís, no cerrarlo es mejor. Sí. Yo considero que no. Yo considero que vos puedas. De hecho, yo hubiese estado muy de acuerdo si el qué es la isla no lo hubiesen explicado, que es quizás la pregunta más importante o la que más todos queremos que nos respondan. Si hubiesen cerrado varias de las cosas chiquitas que había alrededor y lo de la isla lo dejaban a tu libre albedrío, a tu libre interpretación, hubiese estado bien. Porque ahí sí, es lo que vos me decís, interpretar el final que vos quieras. Pero cuando no cerras un montón de cosas que eran directas, como por ejemplo, ¿por qué hay una iniciativa de científicos trabajando en la isla? No es algo filosófico, no es algo que le puedes encontrar una explicación filosófica. Claro. Entonces, cerrá eso, cerrá temas como de los números. Bueno, lo de los números se cerró por eso, tipo, por fuera de la isla, por fuera de la serie, quiero decir. Pero cerralo dentro de la isla. Eso mismo que explicaste por fuera de la serie, explícalo dentro de la serie. Y explica qué son los números. Lo de Mr. Echo. Lo de Mr. Echo. Bueno, hay un montón de personajes de los cuales no se cerró lo que te contaban. Entonces, bueno, ese creo que es la principal calentura que tenemos muchos. Esperemos que con estos 20 minutos, que ya para mí es una falta de respeto, porque si estás sacando 20 minutos más de una serie que ya te diste por finalizada y que juraste por Dios que no ibas a hacer nunca más nada. No, es para vender el DVD, es obvio. No. Es porque sabés que cuando ya filmaste el último capítulo, sabías que mucha gente iba a estar. Sí, iba a poner del orto con vos, y bueno, sacaste 20 minutos más contestando preguntas. Nunca podés dejar a todo el mundo. No, totalmente. Pero, a ver, podés no dejarlos contentos dando un final que no era el que... Muchas veces vemos películas y decimos, no es el final que yo le hubiese puesto, pero tiene un final. No tiene un final. No tiene un final en base a los personajes. Decime cuándo no fueron importantes los personajes. Durante 6 años y te mostraron que los personajes no eran importantes. ¿Cómo lo interpretes vos? Mataban y revivían a doquier los personajes que ellos querían. Eso te demuestra que los personajes nunca fueron importantes para la historia. Entonces, en el último capítulo, de repente los guionistas dijeron, bueno, los personajes son lo mejor. Que Jack y Kate terminen juntos es lo que la gente quiere ver. Es lo que quiere ver mi abuela. No es lo que quiere ver un fanático de la ciencia ficción o un fanático de las series de este estilo. Me parece, es una opinión que sé por lo que estuve hablando, que fue muy compartida, o que es muy compartida con varias personas. Yo entiendo que a vos te haya cerrado y me parece perfecto. Digo, que vos seas feliz, hasta me da envidia. Yo siento que 6 años de mi vida los pasé viendo una serie. Claro, bueno, yo tampoco creí que era mucho más. No le di tanta importancia a esta serie. No fue de cabecera para mí. Me gustaba. Claro, para mí sí. Para darle un broche de cierre así. El otro día, justo un chico que no la vio me decía: che, pero ¿qué onda? ¿La miro? Y le dije: no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. No, me parece que no. Es por cómo cerró. La sexta temporada, por ejemplo, estuvo muy de más. Yo creo que la sexta temporada entera es una temporada totalmente mientras ves la serie se disfrute y punto. Bueno, ese planteo me lo hizo un amigo. Me dijo, vos imaginate que haces un viaje por Europa con el objetivo de llegar a una ciudad, a Praga. No llegas a Praga. No, haces todo un viaje y llegas a Praga, y cuando llegas a Praga decís, es una cagada. No digo que Praga sea una cagada, pero llegas y decís, la verdad, todo lo que me esperaba de Praga no lo estoy disfrutando. Pero en el medio viviste un montón de cosas que te parecieron espectaculares. Sí, ¿vas a decir que el viaje es malo? Por eso, es así. Esa analogía me sirvió durante 15 minutos. A los 15 minutos estaba puteando de vuelta. No. Pero bueno, está bien. Es una forma de verlo. Nada más. Cada uno, sí. Invito a la gente, si quiere llamar y charlar del tema, lo puede hacer 4551-9498. Y seguramente el sábado que viene esto va a también traer secuelas. Así que también estaremos hablando durante mucho más tiempo. Eso es lo grande de Lost. Vamos con un poco más de rock. Con un poco más de rock y ya volvemos. Con Rock and Roll Radio y los reviews de los discos. Dale. La historia de un amor. Lo que sonaba primero, un tema así muy para la lluvia. Después Martin clavó un metal atrás, pero sí. Valía la pena un poco relajarse, fumarse un cigarrillo, mirar por la ventana y escuchar una historia que de esta banda Panza, una banda en lo personal del momento del rock nacional. Totalmente. La genia María Bianchini, una de las mejores voces femeninas del rock nacional, haciendo este tema medio balada, si querés. Sí. Detective se llama, una banda de garage argenta, bien argenta, pero con un sonido muy internacional y que realmente recomiendo. La historia, si la escucharon, hablaba de una mina que estaba siendo infiel, en realidad que andaba con otro tipo, que era el verdadero amor de su vida, y le habían puesto detectives para que la sigan y la fotografíen, y ella ya estaba cansada de todo eso y entra en una depresión. Y bueno, y está anunciando su suicidio. Esa es la historia, si uno la escucha, está muy buena. Las letras de Panza en general son excelentes. Luego pasó Solstafir con Love is the Devil and I am in Love, una banda de Islandia de metal que, bueno, conocí hace poco por una newsletter que me llega todos los meses con recomendaciones de discos, así como bastante heavy. Sí, más black, más dark. Ponele que saco dos o tres discos, por ejemplo, que valen la pena. Sina Root, este Stoner, lo saqué de ahí. Lo sacaste de ahí. Saco bandas muy interesantes. Bueno, buenísimo. Solstafir tiene un buen disco. La única referencia que tenemos de músicos de Islandia era obviamente Björk. Björk. Yo no sabía más nada. Músico, no, y que erupcionó un volcán hace poco y se cancelaron todos los vuelos. Claro. Mucho más de Islandia. ¿Has visto una película hace un montón de tiempo que vos también viste de Islandia? Donde había un crimen. No, ¿te acordás? Que era un crimen que había pasado hace muchísimo tiempo y como que volvía a resucitar. Sí, creo que era bien. Hace mucho tiempo. No estoy hablando de Millennium, ¿eh? No. Porque Millennium es algo parecido, pero no estoy hablando de Millennium. Estoy hablando de otra película. Suecia. Pero bueno, nada más. Tengo un mensaje de Cristian que nos dijo que Lost era siempre una mierda. Sí, creo que es la respuesta bien, más honesta que escuche. Es una buena interpretación. Totalmente. Bueno, vamos con los reviews. Vamos con tres discos. Rock and Roll Radio. Tres discos, pues yo me cedí, escuché dos. Escúchate dos. Porque. Tres bandas grandes, ¿eh? Una más grande que el resto, pero tres bandas grandes. Vamos a picar. Vamos a la primera. Estamos ya escuchando Sicko Fitol. Una banda. Hardcore noventoso, hardcore de aquellos. Que ya tiene 21 años. El primer disco se llama 89. Y este año sacó un nuevo disco que se llama Based on a True Story. Obviamente banda neoyorquina, ese es el hardcore de Nueva York. Este es el real hardcore de Nueva York. Sí. Biohazard, ¿no? Suicidal Tendencies, Sicko Fitol, Armored Saint. Yo lo dejé, este disco lo escuché y después lo dejé escuchar, por eso después puse el de Drowning Pool, pero después lo escuché de nuevo y como me empezó a gustar y encontré tres canciones que me encantan de este disco. Y muy al palo, Muy al palo. ¿Qué remember a los 90, a la zona más heavy de mi cabeza en los 90? Es un disco que va siempre para adelante. Los primeros temas tal vez no me gustan mucho. Eso es lo raro. Y después al final cierran re bien. Vamos muy a bueno. Luego el tema nuevo, Lifeline. Pero me gustó. Un disco de hardcore muy conciso. Con bastantes temas ok. Y cuatro temas muy buenos. Realmente. Mucho recuerdo de Pantera se me viene a la cabeza. De Biohazard, por supuesto. Bueno, y de Sicko Fitol, ni hablar. Banda que estuvo en dos ocasiones en la Argentina, Sí, banda hiper respetada del ámbito. De hecho, tengo un póster en mi pieza pegado a Sicko Fitol. Qué linda banda. La tenía olvidada. Cuando pensás en hardcore. Totalmente. Sicko Fitol es una de las primeras que te vienen a la cabeza. Y es un buen disco. Le voy a poner un 6,5. Wow. Un buen disco. Uno de los discos hasta ahora del disco del año, podríamos decir. Del año hasta ahora, sí. Para vos, ¿no? Las críticas son excelentes, Cinco discos. ¿Qué rank le puso 9 estrellas sobre 10? Sí, las críticas, sí, eso también está bueno que lo comentás, que las críticas lo consideraron muy bueno. Grabado en Dinamarca, en su totalidad, en octubre del año pasado. Fueron al norte de Alemania. Totalmente. Así que sí, no, realmente muy bueno, así que si le gusta el hardcore. La voz de Low Collar. Conseguirlo. La voz de Low Collar, además, impecable está. Es un disco así tan violento y para adelante como... toda su discografía. No, en un momento como que cayeron vergüenza. Pero ahora volvieron a lo agresivo, lo muy bueno. Y lo que me costó encontrar fue melodía. Claro, no, bueno, Sicko Fitol no sé, en algunos discos tiene temas, igual, encontré en cuatro temas que son los que más me gustan. Porque viste, dentro de tanta agresividad, a mí sí, me gusta encontrar con nadie. Y lo encontré. Totalmente, yo coincido con vos. Así que por eso le pongo un buen montaje. Muy bueno. Teniendo en cuenta que Biohazard también está en reunión y Sicko Firol saca este disco, podríamos decir que también es un... Bueno, y Armored Saint, hicimos justamente el review el sábado pasado. Es un buen año para el hardcore. Sí. Tres bandas grandes que estén funcionando y Sicko Firol que haya sacado un disco tan bien recibido. Porque por lo general, los discos post-reunión... Claro. Igual, bueno... Bueno, sí, no se separaron jamás, pero estos 4 años estuvieron por rumbos distintos. Exacto. Entre el 2006 y el 2010. Bueno, ya saben, Based on a True Story, si quieren escuchar buen hardcore contemporáneo, muy bien, y que suena como cualquier buen hardcore de toda la historia, consigan este disco de Sicko Firol. Se suma a la lista de discos recomendables del año, ¿no? Exacto. Y hablar. Bueno, este es un sí, momento, bueno, dejo, un momento dejo, para mí, un, para mí un momento más que importante. Ahí lo escucho. A mí también me gusta. La vuelta de una de las bandas más importantes en mi formación musical. No, porque estuvieron en gira, ¿cierto? Sí, estuvieron en gira, pero bueno, la vuelta a las grandes ligas de una banda que en mi formación musical es uno de los 5 pilares. Estoy hablando obviamente de los Stone Temple Pilots, una banda que no necesita presentación, ninguno de sus integrantes. Por lo que voy a directamente pasar al disco. El disco se llama, se autodenomina Stone Temple Pilots. Disco de 2010, obviamente, de este... Tiene menos de... Tiene 4 días. 4 días. El 24 de noviembre... De noviembre. Uy, 24 de mayo del 2010. El martes pasado, el lunes pasado, salió a la venta. Le agradezco a Marcela Bacari de... Marcela Bacari de Warner Music que me lo mandó. Un disco que me cuesta muchísimo. A ver, no sé si te pasa. Analizar un disco de una banda de la cual sos tan fanático. A mí, qué sé yo. A mí me cuesta muchísimo. Me cuesta horrores. Ahora me toca esta banda Anathema. Que ahora saca un disco. Es una banda favorita. Sí. Cuesta un huevo y medio. A mí últimamente me están decepcionando. Dream Theater me decepcionó. Sí. Después me. The Gathering, mi amigo cantante. No. Te entiendo. Y a vos, bueno. A mí me pasó que la primera escuchada, no pude evaluarlo al disco porque era bajar la emoción de volver a escuchar un nuevo disco de los Pilots. La segunda fue como decir, bueno, lo voy a criticar un poco más. Y fue muy duro. Dije, oh, está sonando muy parecido a todo. Y recién en la tercera empecé a identificar. A sacarle valor y las cosas que me gustaban. Ya la cuarta lo hice con las letras al lado para ver qué era lo que había escrito Scott en estas lyrics de este nuevo disco. Que vuelven a la fórmula vieja de que Robert DiLeo y Dean DiLeo, los dos hermanos, componen todo, absolutamente todo, y Scott escribe las letras. Y bueno, para sorpresa de los fans y para sorpresa de ellos mismos, de Robert y de Dean. Un Scott muy oscuro, muy en la línea de Number 4, el anteúltimo disco anterior a este, es decir, el último antes que Stone Temple Pilots había sido Shangri-La Dida, y el anterior había sido Number 4, un disco oscurísimo, muy puesto como predilecto de muchos de los fans de Stone Temple Pilots. Junto a Core, el los dos disco, mejores. Number 4. Claro, yo soy de los que creo que Purple es el mejor disco de los Pilots, pero son tres discazos. El tema es que con este disco de los Pilots me pasó que hubiese sido la continuación perfecta de Number 4. O sea, salteando a Shangri-La Idea. Shangri-La Idea fue un disco muy distinto a lo que venían tocando los Pilots. Si querés le podías encontrar algo parecido a Tiny Music. Pero Stone Temple Pilots es una de esas bandas que es una rareza en el mundillo del rock, porque todos sus discos fueron bien aceptados. Es como que absolutamente todos los discos que sacaron fueron... Por la crítica fueron bien aceptados. Sí, una cuestión es personal. Claro. Así que te puede gustar mucho más que el otro. Pero todos cumplieron con expectativas, digamos, no decepcionaron. ¿Y este disco, la crítica ya? Bueno, sí, este disco, crítica, por ejemplo, para All Music, para mí es mi página de referencia, 3.5 estrellas. Que más o menos está bien. Muy acorde a lo que yo, a como lo puntué yo. No me parece. 7.50. Sí, un 7.50, una cosa así. Buen puntaje para vos. No, yo soy más de cuando me gusta algo poner puntajes más elevados. Es un disco que no defrauda, pero tampoco sorprende. Me parece que tema a tema vas encontrando viejas referencias al grunge old school que ellos profesan desde Core, pero bueno, con sonidos modernos. Los Pilots son la banda grunge por excelencia que experimentó siempre, ¿no? Siempre coquetearon mucho con el hard rock, con el glam rock. Desde el punto de vista de Scott Weiland, el cantante, que es un glamoroso total, siempre hubo mucho coqueteo. Pero bueno, teniendo en cuenta que en el 2007 fallece el hermano de Scott, y justo en ese mismo año, en esos mismos meses, se separa de su mujer. Claro. Le oscurecieron el cerebro. Ya lo había demostrado un poquito, lo había mostrado un poquito en el disco solista del año pasado que había sacado. Y en este ya desde, te diría, desde Libertad de Velvet Revolver. ¿El año pasado? Sí, el año pasado sacó un disco solista. Y el anterior había sacado Libertad con Velvet Revolver. Esto estuvo muy bueno, a mí me encantó. A mí lo solista de él es muy particular. Es muy diferente a lo que hace con los Pilots. Okay. Pero bueno, en Velvet, ya en Libertad, había sacado un tema que le dedicaba a la muerte del hermano, otro a su separación. En el disco solista, diría casi el 100% del disco lo había compuesto en esa línea. Y acá, todas las letras le puedes encontrar referencias a eso. Hay letras que le escribe a sus hijos. Hay letras que habla de su depresión por la muerte de su hermano, de su problema con las drogas. Como recordemos que el hermano de él muere por una sobredosis. Eran los dos adictos. ¿Es un disco con hits o es un disco...? Ahí está el tema, creo, el tema principal. Los Pilots se encargan y se caracterizan por sacar discos con hits, tras hits, tras hits, tras hits. Tiene temas destacables, de temas radiales. Los Pilots son una banda radial. De hecho, los dos cortes, Cinnamon y el que abre el disco, que ya estuvieron rotando por todas las radios del mundo, son temas hiteros, pero no son ninguno es del nivel de un Creep o de un Plush o de un Interstate Love Song o un Vaseline. Claro. Es el disco, me parece, más parejo de toda la carrera. No, bueno, hay temas que destaquen muchísimo. Sí recomiendo que compren la Deluxe Edition, la edición de lujo, porque trae cuatro temas más, un bonus track de estudio que me parece uno de los dos mejores temas del disco. Muy bueno. Así como algo raro, ¿no? Es un tema muy espiritual, muy en la onda de lo que habían hecho en Shangri-La Dida, con temas Would You Be My Navigator y ese tipo de temas. Y tres temas en vivo, dos de este nuevo disco y uno de Vaseline en vivo en Chicago. Disco, repito, 7.50, 8 puntos si querés, para sumarle un poquitito más. Vale la pena, es de lo mejorcito que salió este año, sin lugar a dudas, era esperable que sea así. Y creo que va a ser un disco que muchos van a tener girando en su equipito de música. Dale, o en su MP3 durante mucho tiempo. Yo estuve escuchando el The Hole la semana pasada, que habías hablado hace unas semanas, y me parece muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí. Pero está lindo, es un disco rockerito. Esta banda supongo que me va a gustar más. Sí, los Pilots. Es lo que decía, los Pilots no defraudan nunca. Puede gustarte menos un disco que otro, pero no te defraudan. Es una banda que siempre te va a dar lo que te promete. ¿Viste? Vos ya sabes que cuando compras un disco de los Pilots, vas a tener un disco. Ahí te escuchamos Vaseline en vivo en Chicago. Sí. Un disco de buen rock. Es eso. Los Pilots es eso, es buen rock. A veces tienen genialidades como Number 4. Fue una genialidad. En este también se escucha mucho eso del sonido de los 60 que habían tenido en Número 4. Y más trabajado desde que los instrumentos suenan claros. Viste que los Pilots en sus discos anteriores habían sido como más bochincheros, más quilomberos. Bueno, no, pero buenísimo. Pero sí, con ganas de escucharlo. Lo recomiendo. Y bueno, pasamos al último disco, que no le voy a dar mucho tiempo, porque dale, tampoco se lo merece. Bueno, y ya nos vamos a despedir, ¿no? Y ya nos vamos a despedir con los temas. Vamos exactamente a escuchar los temas. Drowning Pool, una banda de los 90, una típica banda copia de Korn, podríamos decir, ¿no? Tenés un mensajito, ¿no? Sí, pero lo leo después de que... Dale. Una banda copia de Korn que sacó un disco homónimo, también Drowning Pool, así que tenemos dos bandas, Stone Temple Pilots con Stone Temple Pilots y Drowning Pool con Drowning Pool. Dos ídems. Realmente, buen disco. Es un buen disco de new metal agresivo. Me gusta, lo disfruto. Pero es muy muy similar todo el disco. Tema a tema, muy similar. No hay cambios, no encontré ninguno para esta. Muy la línea Disturbed de la movida hacer discos. Vamos así a pasar, voy a pasar un corte así. Es como el new metal de Texas, es así. Es un new metal llevado quizás al extremo, ¿no? Pasaba con, en realidad estoy hablando de de Ohio, Texas, todo esa, el centro de Estados Unidos, Slipknot, Disturbed, Mudvayne, todas bandas de ese sector del país, de esa zona del país, donde llevan el nu metal al extremo. Son las bandas más heavy dentro del nu metal. O sea, las bandas más heavy dentro de un género heavy. Es como raro, pero es así. Pero está bueno, me gustó. Pero voy a poner un 5,5. Darwin Poole tenía un gran tema con el que habían llegado a la fama. Por era, un momento. Que no me puedo acordar cómo se llamaba. Sí, seguro de los primeros. Era genial, ese tema era genial. Así que, si quieren escuchar algo de nu metal nuevo. Es un cover de Billy Idol. Sí. Rebel Yell se llamaba el tema. Yell. Un temón del 2007. Así que no hay mucho de qué hablar de esta banda. Bueno, vamos a estar escuchando los temas entonces. Sí, antes de despedirnos, porque este es el último bloque, pasamos los temas y ya nos vamos. Juan Martín de Parque Chas llamó y dice que le gustó el final, aunque quedó inconcluso cómo murieron. Está hablando de Lost, calculo. Y un saludo de parte de Cristian para él, que es un amigo y de Ian también. Es un amigo de ellos y que es el cumpleaños hoy. Así que feliz cumpleaños, feliz cumple. Juan. Y bueno, quédate escuchando el cierre. Claro, y... claro. Vamos a escuchar primero Lifeline de Psycho Firol. Luego va a pasar. Va a pasar de Stone Temple Pilots. El que para mí es el tema. Es la primera vez que elijo un tema por la letra. Me encantó la letra. Es una declaración de amor oscura de Scott Weiland a su ex mujer. First Kiss on Mars se llama el tema. Y cerramos con Drowning Pool, ¿con qué tema? Cerramos con Drowning Pool, con el tercer tema de este disco, So Cold, así que nos encontramos el sábado que viene. De 15 a 17. Tierra Zombie, un programa de rock. Dale, chau.